SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos, como siempre, todos los jueves, que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, les hablaba Pochi, ahora Abel. Estamos aquí en otro nuevo programa de SOS Caballito. En la operación técnica Diego, en la producción Julián Pelufo y Eliana Sáez. Y les recordamos también que para comunicarse a la radio durante la emisión del programa, dejarnos sus mensajes, opiniones, lo pueden hacer al teléfono 4958-1037. Y para dejarnos también algún mensaje, escribirnos sus opiniones, a SOS Caballito, en cualquier momento, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy en nuestro séptimo programa al aire y en esta primera parte del programa vamos a escuchar una entrevista a Analía Carballo y a Esther Nájera, ambas del Movimiento de Identidad Caballito, entrevista que fue realizada por Eliana y por Julián. Analía y Esther nos van a relatar la historia de la lucha de grupos de vecinos por conquistar el espacio verde que hoy lleva el nombre de la Plaza Giordano Bruno. Adelante con esa entrevista. Vamos a juntar los vecinos de la calle Giordano Bruno para mejorar el terreno que teníamos enfrente, que era el terreno del ferrocarril, al cual los chicos iban para jugar a la pelota, entre yuyos y demás, iban todos nuestros hijos. Entonces, como yo era la única que tenía la máquina de escribir en la cuadra, pasé a ser la secretaria de actas de una asociación que se llamaba Asociación de Vecinos Pro Plaza Giordano Bruno. En 1989 se formó esa comisión. Bueno, pasaron los años, nosotros, los chicos seguían rompiendo el alambrado, íbamos a acompañarlos, y se formó una asociación más formal en la cual yo ya no participaba y participaba Esther. Bueno, en el año 96-97 se formó la Asociación Vecinos de Giordano Bruno, que yo fui miembro fundadora también de ese grupo de vecinos. Mi motivación fue que, por acompañar a los chicos, como cuenta Analía, el lugar donde ellos jugaban, en forma de cuidarlo, me entretenía con otros vecinos a arreglar las plantas, a limpiar el terreno, mejorarlo por nosotras mismas. He trabajado en esta asociación hasta el año 2000 con este grupo de vecinos, cuando llegó un momento de que, por diferencias de acciones, renuncié. Pero eso no saca de que yo he seguido trabajando por ese lugar. Fuimos a verlo al secretario de Planeamiento Urbano para solicitarle, a ver, que esto de hecho era una plaza, entonces lo único que había que hacer era transferirla a la ciudad. Primero nos decían que había diferencias por el tema de que eran tierras del ferrocarril, que pertenecían a la nación, y nosotros íbamos a ver al gobierno de la ciudad. Cuando De la Rúa pasó de jefe de gobierno a ser presidente y quedó Olivera como que era el vicejefe, allí fuimos nosotros aprovechando esa situación para que no nos dijeran que era diferente color político y que esto se podía hacer. Entonces el secretario de Planeamiento nos dijo que él tenía la idea de que esto se hiciera. Y vinieron con todo el gabinete, incluso el doctor Olivera, vinieron. Aquí era Norberto Laporta, era de Espacios Verdes. Vinieron a ver este lugar, que yo no lo podía creer porque era la primera vez que venían autoridades enfrente de mi casa. Y bueno, y en poco tiempo se tiraron abajo unas canchas de tenis y de pádel que había en Honorio Pueyrredón, cerca de Honorio Pueyrredón. Pasaron topadoras y se alisó el terreno. Y bueno, se empezó a usar como plaza. Se sacó todo el alambrado perimetral y se empezó a usar como plaza. Pero no era una plaza. Allí los vecinos participamos, algunos hicieron banquitos de madera. Yo doné la calecita que tenía en mi casa, porque antes tenía jardín de infantes y bueno, me había quedado con una calecita, y bueno, esa calecita chiquita. Bueno, pues, en fin, se fueron haciendo mejoramientos varios. Plaza se terminó, digamos, de construir un año antes de que fuera inaugurada. Estaba enrejada en el 2007, era gobierno de Tellerman, final de Tellerman, y estaba enrejada y durante un año. Entonces dijimos, bueno, como siempre había habido idea de que acá iba a venir un supermercado hacia Honorio Pueyrredón, entonces nosotros dijimos, sonamos, la perdemos la plaza, nos la enrejaron para que no podamos posar, no la usamos. Bueno, una buena cosa que hicimos fue, vamos a convocar a todos los asociaciones vecinales de toda la ciudad de Buenos Aires para hacer un abrazo por la reapertura de la Plaza Giordano Bruno, porque en realidad estaba abierta, la arreglaron, la vemos terminada y no la abren. Entonces mandamos incluso al CGP, ya había asumido Macri, y bueno, mandamos a todas las asociaciones y parece que algo les tocó porque le inauguraron una semana antes de cuando nosotros, en la fecha que habíamos convocado para ese abrazo de todas las asociaciones por la reapertura. Y se inauguró en el 2008, en enero, sí, en enero de 2008. Nosotros habíamos convocado para ese abrazo una semana antes. Fue como que logramos por una presión que la plaza se abriera. Incluso se disculparon porque no estaba totalmente terminada, no había nada que terminar, estaba, ya era la plaza. Y bueno, mucho cemento y reja, no era la plaza soñada por nosotros, pero bueno, estaba para todos. Y ahora la vemos los sábados, domingos, los días feriados, llena de gente. Yo me siento orgullosa en que nadie me aplauda ni me reconozca, y estar también. Siempre nos decimos, qué suerte, mira, qué necesaria que era, que ahora está llena de gente. Y ahora decimos, ahora necesitamos el otro espacio verde, ese Palermito. Yo, a mí se me suena como que el parque de acá, de la ex playa de cargas, de maniobras y de cargas de Caballito, iba a ser como un Palermito con callecitas. Sería una cosa, todavía no voy a decir como que no, porque a lo mejor se hace algún día, ¿no? Porque acá los vecinos de Caballito tenemos necesidad de espacio verde. Seguimos en el programa de SOS Caballito por FM 102.5, La Colectiva. ¿Y a quién estamos escuchando, Abel? Estamos escuchando a Analía Carballo y Esther Nájera del Movimiento Identidad Caballito. Ahora nos van a relatar el proyecto frustrado de convertir en un centro cultural un galpón ferroviario que estaba ubicado en Bacacay al 700 de Caballito. Con la cuestión de cómo se armó el Movimiento Identidad Caballito, fue alrededor del año 2000 o antes, un poquito antes. Tú fue primero por un galpón que estaba en Bacacay al 700, un galpón ferroviario, en el cual queríamos, por intermedio del gobierno de la ciudad, que se adquiriera como un centro cultural. En ese momento ya empezábamos a tener las necesidades de la incorporación de los jóvenes y un lugar para la tercera edad. Nuestro sueño era que los abuelos tuvieran un vínculo con los niños y los jóvenes, en contar sus experiencias, poner talleres de aprendizaje de labores como jugando a la carpintería, al herrero, al zapatero, a la abuela que sabe tejer, todas esas manos de obras que se fue perdiendo con el tiempo. Ya teníamos bastante avanzado los papeleríos, era uno de nuestros objetivo que el Centro Cultural Etenauta nos ayudara a incorporar sus tareas de acrobacias, que ellos tenían muy poco espacio para realizarlo. Bueno, llegado el año 2001-2002, eso fue copado en un momento en manos de asambleas que no eran del barrio, y si eran del barrio eran con otras intenciones. Yo también me sentí asambleísta en un momento, y hemos participado con Analía en varias en el barrio. Pero cuando no nos gustó algo, hicimos un paso al costado y seguimos. Nuestros ideales eran siempre lo mismo, no cambiaban. En un momento se empezó a hablar de la inseguridad que había en el lugar, y vecinos de la Torre del Frente empezaron a hacer denuncias de que era conveniente desalojarlo y tirarlo abajo. eso fuera el galpón, fuera utilizado por Centro Cultural para todos, no era para una asamblea ni para los de Caballito, iba a ser un centro cultural de la ciudad, del programa cultural en barrio, ya lo habíamos gestionado y estaba en la Secretaría de Cultura. Había gente que no lo quería para eso, entonces perdimos esa oportunidad y las asambleas y todos nosotros fuimos funcionales a aquellos que decían que era un lugar inseguro, que iba a ser ocupado por maleantes. Se fue postergando todo eso, deteriorando la situación, y fue ocupado, pero fue ocupado después. Por la cuestión es que los del vecinos de Las Torres, que son de enfrente de la calle Bacacay, lograron que por seguridad fuera tirado abajo. Cuando nosotros vimos que se tiraba abajo semejante estructura de hierro, porque además estaba en muy buenas condiciones, los baños se podían azulejar, pero estaban funcionando, había cocina y era un gran galpón como para hacer estas cosas que hacen los chicos, danzas acrobáticas. Los del Eternauta, que estaban funcionando en el Leodrólogo, necesitaban un lugar así, por eso estábamos en conjunto. Pero bueno, ese fue un fracaso que nos ganaron Las Torres, y allí fue, eso nos quedó, ese tema de Las Torres nos quedó, que cuando a mí una señora, vecina de Mario Ibín, nos dijo, miren, están por construirle un edificio alto, una torre a un vecino, nosotros como teníamos un problema ya con Las Torres, que además de cambiarnos el paisaje, nos habían hecho perder ese galpón que va a ser para todos, enseguida aprendimos con esa idea y ahí nos sumamos a ese Caballito desde el vamos, ¿eh? Éramos 5 al principio nada más. Así que ahora también fue motivo de que nosotros que recorríamos, caminábamos el barrio, veíamos cómo también nos cambiaba la imagen de la avenida Honorio Pueyrredón, donde había unas casonas preciosas y día a día veíamos plum, cartel de venta, las mamparas y el edificio. Hoy en día sí, vemos edificios de muy buena categoría, pero se ha perdido el paseo de las casonas. Tal vez seamos unas viejas chancletudas y nostálgicas, como nos pueden llegar a decir, pero es también ir borrando nuestra identidad, nuestro lugar. Vimos también calles que han levantado el empedrado, y son cosas, son valores, ruidos distintos que vamos adquiriendo. Mientras podamos, seguiremos luchando por todo esto. Tal vez seremos necias, no interpretamos que el progreso sea más cemento, más polución, deterioro visual, deterioro de auditivo y todo eso. Vamos a escuchar ahora el tema titulado El Sol, interpretado por Arbolito, en su álbum La Mala Reputación, editado en el año 2000. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Vamos a seguir escuchando una entrevista que realizamos a Analía Carballo y Esther Nájera, de Movimiento Identidad Caballito. Nos van a relatar ahora los logros alcanzados por distintas organizaciones barriales en la conquista de algunos espacios verdes. En ese periodo de 1997 al 2000 o 2002, distintas instituciones o ONG del barrio nos juntábamos en defensa y ya estábamos armando y proyectando el famoso Corredor Verde del Oeste. Con mucho éxito, porque tuvimos apoyo institucional de que, bueno, de que se iba a gestionar sobre esos terrenos. Como algo positivo que se ha ganado en este periodo en nombre de todos los vecinos de Caballito, y gracias a las gestiones también en ese momento de turno de las gestiones del barrio, se logró por audiencias públicas la categorización de UP de los terrenos de la plaza hoy de Giordano Bruno, del paseo Doctor Favaloro, de acá de Rojas y Yerbal, y también se, gracias a todos los vecinos, porque no es nombre de uno en especial ni es mérito de uno, es de varias asociaciones en conjunto que lucharon para llegar a estos logros, como hoy la que pronto se va a inaugurar, la plaza de Rojas 130. Era un trabajo coordinado y en defensa del espacio verde y ir paso a paso ganando los terrenos. Hoy en día nos vemos enfrentados con otros problemas mayores, que son el interés económico inmobiliario. Y ahora decimos, ahora necesitamos el otro espacio verde, el parque de la ex playa de cargas de maniobras y de cargas de Caballito, y va a ser como un palermito con callecitas. Sería una cosa, todavía no voy a decir como que no, porque a lo mejor se hace algún día, ¿no? Porque acá los vecinos de Caballito tenemos necesidad de espacio verde. Hay muchas necesidades de espacios verdes, como escuelas. No hay vacantes para escuelas públicas, no todo se puede pagar por en privada. Hace falta centro de salud o algún centro de medicina rápida, y hay lo que yo veo, por ejemplo, en el aumento de densidad de la gente, de parejitas jóvenes que vienen con sus chicos, y esas parejas deben necesitar que sus hijos queden en manos de alguien, si no tiene abuela, por lo menos en una sala de maternidad los primeros años, de los 45 a los 3 años tienen que no hay lugar para, no hay cupo hasta dentro de 2 años, hay un solo centro acá en Caballito y no da abasto. Y como otras necesidades, si se llegan a incorporar viviendas, bueno, que respeten el código de las alturas y, bueno, que se hagan lo mejor posible y que mejoren las infraestructuras de la luz, gas y las cloacas. Prefiero eso que el shopping. Incluso me gustaría que haya planes de vivienda para los jóvenes que puedan ingresar a créditos, como ha pasado en mi época, que no hemos podido meter en algunos créditos. Ellos jóvenes pueden tener créditos a 20 años y poder ya empezar a tener los suyos. Eso me gustaría como progreso. No el shopping, que son espejitos de colores y es para muy pocos y no es para todos. Y no es afín social ni distributivo. Y yo pienso que créditos fáciles para los jóvenes en este momento es prioridad, porque no tienen dónde ir a vivir, los recursos no les alcanza. Y bueno, acá empecemos a hacer el desparramo por ahí, que del banco de la ciudad o el banco hipotecario, como era en la época de cuando yo era más joven, que daban cierta facilidad. En este momento no hay absolutamente. Bueno, ese es progreso, crear nuevas familias y darle incentivo a los jóvenes para que puedan desarrollarse. Pero el banco hipotecario está en manos de Elstein, presidente de ISA. Como nos sumamos a SOS, seguimos ahora luchando por el no al shopping, pero no al shopping y no a las torres que piensan hacer allí sobre el terreno, sobre Avellaneda, sobre el terreno que para nosotros era un proyecto de parque. Tuvimos varias reuniones con el subsecretario de Planeamiento, el arquitecto Lostri, y que habíamos llegado a algunas conclusiones. Creíamos que el parque ya era un hecho, pero bueno, Ahora parecería que no, que la legislatura, bueno, vamos a ver qué pasa en la legislatura, porque para hacer ese shopping tienen que hacer una rezonificación y lo tienen que votar los legisladores. Y esperemos que voten a favor de los vecinos y no a favor del gran proyecto, el mega shopping, que va a ser el más grande de Buenos Aires, porque dicen que va a ser 3 veces el abasto, así que me imagino lo que va a ser. 4 pisos de shopping. Uno de nuestros anhelos es no dejar atrás el Corredor Verde del Oeste, eso acompañado por el soterramiento, porque no olvidemos, el shopping será muy hermoso junto con la torre, a lo mejor quieran hacer una imitación a Puerto Madero, pero mientras tengamos las vías y los cruces donde nos dividan la ciudad mitad por mitad, no va a haber progreso, al contrario, va a haber caos, y eso es una revancha hoy por hoy del gobierno nacional hacia la ciudad. Y vamos a estar parados tanto en la parte de pasos a niveles por la vía del Sarmiento como el atraso del subte y todas las promesas que nos deben. Nos regalan espejitos de colores, macetones en las avenidas como recuperación de espacio verde, y eso no es lo que los vecinos peleamos. Además que el espacio verde debe ser público, porque ellos dicen las torres, le ponen como torres con jardines, pero eso no es público. El espacio verde tiene que ser público, por eso tiene que ser un parque para todos, como nosotros aspirábamos que el centro cultural fuera público y para todos, gratuito, ¿no? Así debe ser, y si es posible no enrejado. Bueno, esperemos llegar a buen puerto. Escuchamos a Analía Carballo y Esther Nájera del Movimiento Identidad Caballito. Bueno, ha sido una entrevista que le han hecho Julián y Eliana. Es lindo el cierre ese que hacen. Progreso no es más cemento. Progreso es otra cosa. Exactamente. Y además, lo hermoso de Analía y de Esther es la persistencia en su trabajo, en su lucha y en su tarea. Y bueno, han conseguido los objetivos, o casi todos, ¿no? Realmente como vecinos les tenemos que estar muy agradecidos a Analía y a Esther por todo el trabajo que vienen haciendo desde hace muchos años. Desde que eran muy chiquitas. Exactamente. Cariños a ellas. Muchas besos. Y vamos a escuchar ahora el tema Cuiquita Porteña, interpretado nuevamente por Arbolito en su álbum La Arveja Esperanza, editado en el 2002. Thank you. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nosotros, hombres y mujeres del Movimiento Nacional Campesino Indígena, este jueves 15, frente al Ministerio de Agricultura, acampamos. Vamos a salir a la calle, vamos a reclamar nuestros derechos, que hace tiempo nos vienen negando. Por respeto a la diversidad, basta de recursos a los agronegocios. Eso es lo que estamos reclamando a esas políticas de gobierno, que realmente van en contra de los pueblos. Basta de desalojos. El campo que aquí divulgan los medios de información, que el campo de la gran soja, es absolutamente mentira. Queremos soberanía alimentaria y sobre todo, basta de avasallar nuestros bienes naturales. ¡Vamos a seguir marchando! ¡Vamos, compañero! Este jueves 15 acampamos y el viernes 16 marchamos hasta la Plaza de Mayo, donde habrá un acto, festival y feria de productos. Tierra, trabajo y justicia. Movimiento Nacional Campesino Indígena. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Atropellando a los grandes medios. La pausa, ya tuvimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. La colectiva. Atropellando a los grandes medios. ¡Rack! La cobertura de las asignaciones familiares. El actual esquema de seguridad social desconoce el derecho de percibir una asignación familiar a 9 millones de chicos, que equivalen al 70% del total de nuestros pibes. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro, no a la baja de la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Estás escuchando La Colectiva. soscaballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5 y les recordamos que lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. En esta segunda parte de nuestro programa de hoy vamos a hablar acerca de distintos mecanismos legales que fueron empleando los vecinos de Caballito para defender la fisonomía barrial, su calidad de vida. Uno de ellos fue una solicitud de amparo ante la justicia que presentó el vecino Mario Ibín allá por agosto del 2006, llamado el expediente Ibín contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre amparo, sobre un amparo que se pedía sobre 16 manzanas. Y otro de estos expedientes que se inició fueron unos 7 vecinos, también contra el gobierno de Ciudad de Buenos Aires sobre amparo, en febrero del 2008, solicitando la suspensión inmediata de una mega obra designada Caballito Nuevo, dos torres de 34 pisos cada una, ubicadas en Colpayo y Felipe Vallese. Bueno, estos casos ante la justicia los está llevando Claudia de Lucía, la doctora Claudia de Lucía, que está hoy aquí con nosotros. Buenas noches, Abel. Buenas noches, Pochi. Bienvenida. Gracias. A nuestro programa de SOS Caballito. Bueno, lo que te vamos a pedir es que nos cuentes un poco, en principio por ahí para los que no entendemos demasiado de esto, de qué se trata esto de ir a pedirle al gobierno un amparo. Bueno, Abel, un poco vos lo estuviste comentando, ¿no? Allá por el año 2006, nuestro vecino Mario Ibín solicitó este amparo a la justicia, pidiendo que se revocaran todos los permisos de obra, que se interrumpiera el otorgamiento de los nuevos permisos de obra en un perímetro de 16 manzanas de nuestro barrio de Caballito. El argumento de Mario fue que estas torres que se estaban construyendo afectaban nuestra calidad de vida, la identidad barrial y, bueno, obviamente pidió la medida cautelar. En primera instancia, este amparo, bueno, tramitó y tramita ante el juzgado de la doctora Petrella, juzgado número 12, Secretaría 24. Esta jueza, luego de analizar el caso, decidió que en primera instancia y viendo, digamos, los antecedentes que presentó el vecino, correspondía dictar la medida cautelar y dispuso paralizar el otorgamiento de nuevos permisos de obra. Eso fue más o menos en noviembre del 2006, es decir, unos 4 meses después de que había presentado Mario. Exactamente, exactamente. A ver, más o menos a los 4 meses de promoverse el amparo, la jueza finalmente analizó la situación, hizo algunas constataciones en el barrio y dispuso entonces la medida cautelar que pedía el vecino Mario Ibín. Bueno, así las cosas, esto tomó estado público y el jefe de gobierno, que por entonces estaba, el señor Tellerman, haciéndose un poco eco de toda esta situación que los vecinos veníamos planteando, se fueron sumando otros vecinos de otros barrios que tenían el mismo problema, dictó un decreto en donde dispuso que no se podían otorgar nuevos permisos de obra en 6 barrios de la ciudad de Buenos Aires, entre los cuales estaba nuestro barrio Caballito. Eran también Núñez, Colegiales, Coughlan, Villa Pueyrredón, bueno, obviamente Caballito también. En el interín, como vos decías, Abel, 7 vecinos presentamos también un amparo contra este mega emprendimiento de las 2 torres de 34 pisos y también le pedimos a la misma jueza Petrella que dispusiera la inmediata paralización de la obra. Ellos ya tenían permiso de obra. Lo obtuvieron el permiso de obra aproximadamente en el mes de octubre del año 2006 porque ese emprendimiento estaba fuera del perímetro de las 16 manzanas del amparo Ibín. Uh-huh. Ellos pueden, digamos, obtuvieron el permiso porque no los llegó a cubrir el amparo de Mario. Entonces sacan el permiso y empiezan con el mega emprendimiento. Venimos estos 7 vecinos a iniciar el amparo y a pedirle a la jueza que ordene inmediatamente la suspensión de la obra. ¿Y qué pasa en este caso? Bueno, en este caso no tuvimos tanta suerte como en el caso de Mario, porque la jueza no ordena la paralización de la obra, pero sí ordena la realización de un estudio de impacto ambiental. Lo que también había dispuesto la jueza en el amparo de Mario. Es decir, una misma jueza, la doctora Petrella, dispone la realización del estudio de impacto ambiental en el amparo Ibín y en el amparo de los 7 vecinos contra el mega emprendimiento Caballito Nuevo. Bueno, los vecinos seguimos la lucha. Cuando están por vencer los 90 días de suspensión de aquel decreto famoso de Tellerman. Impactante fue aquello. Impactante. Impactante, fue una sorpresa. Mario, en alguna entrevista que le hemos hecho, planteaba justamente que fue un cimbronazo para el cuerpo político, que de pronto una movida que habían iniciado vecinos con todos sus reclamos en muchísimos barrios, finalmente encontrase una respuesta necesaria porque estaban apretados. Exactamente. Lo que ocurrió es que en el interín, o sea, obviamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires apeló la medida cautelar que se había dictado en el amparo del vecino Ibín, y mientras el expediente estaba a estudio en la sala segunda del tribunal, se vencieron los 90 días de esa suspensión de la que habíamos estado hablando, y Tellerman dicta un nuevo decreto en donde de alguna manera intenta regular y poner algunos requisitos para el otorgamiento de nuevos permisos de obra. Ese decreto nosotros los vecinos de Caballito en su momento lo repudiamos, no estuvimos de acuerdo, protestamos, hicimos algunos planteos, etcétera, etcétera. Sí, yo recuerdo en una de las de las objeciones que había a ese dictamen, se llama, de la Cámara, ¿no? Uno era en relación a que finalmente lo que la nueva situación planteaba era que solamente debía pedirse un certificado a AISA, la empresa del Estado. Es decir, con garantizar de que hubiese agua ya estaba. Exactamente. Nos parecía sumamente insuficiente. Exactamente. Y la otra cuestión es que es la ley de que regula la necesidad de tener un certificado de impacto ambiental para la construcción de un edificio. Lo hace edificio por edificio, permiso por permiso. Es decir, basta tener un certificado de impacto ambiental, y en general cuando se trata de viviendas familiares se considera como no relevante, edificio por edificio, es decir, no se van sumando todas las obras. Esto es lo importante que me parece que resaltó ahí la jueza Petrella. Exactamente, ¿no? Porque, digamos, ella cuando ordena la realización del estudio de impacto ambiental quiere que el estudio se realice sobre las 16 manzanas y suma luego, en el amparo de los 7 vecinos, suma también y pide expresamente que el estudio se realice además sobre el emprendimiento de las dos torres de 34 pisos. Porque una cosa es, como vos muy bien decís, Abel, el impacto ambiental que puede tener un edificio, una torre, y otra muy distinta es el impacto que puede tener todas las torres que se construyan en 16 manzanas, más los dos, más las dos torres de 34 pisos. Más lo de Honorio Pueyrredón. Exactamente. Más todos los otros edificios que están más allá del perímetro. Pedro Goyena, todo Caballito, era el boom de la construcción. Exactamente. Bueno, la situación entonces termina con un fallo de la Sala Segunda que revoca la medida cautelar, pero mantiene la orden de realización del estudio de impacto ambiental. Desde entonces, bueno, hubo toda una serie de alternativas judiciales hasta que finalmente la Universidad Nacional de La Matanza presentó el estudio de impacto ambiental, volvemos a repetir, en relación con estas 16 manzanas y también con teniendo en cuenta el emprendimiento, mega emprendimiento de Caballito Nuevo. ¿Esto es una novedad dentro de los expedientes? Sí, es una novedad muy importante porque, bueno, costó bastante conseguirlo. En un principio lo iba a hacer la Universidad Tecnológica Nacional, hubieron algunos inconvenientes con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, fueron pasando los meses hasta que finalmente los vecinos de Caballito, a través de estas acciones judiciales, obtuvimos finalmente nuestro estudio de impacto ambiental. ¿Y es un estudio de una, dos páginas? No, Abelito, precisamente no es así. Son más de 150 páginas. Es un estudio muy completo, yo lo he leído, obviamente soy abogada y esto requiere un estudio pormenorizado de un profesional, digamos que sea avezado en la materia de la construcción. Y contame, Claudia, ¿cuánto tiempo le llevó a la universidad a realizar este estudio? Y bueno, unos cuantos meses, Pochi, porque se hicieron entrevistas a vecinos y bueno, digamos, fue bastante el tiempo que se demoró, pero bueno, la noticia linda e importante es que ya lo tenemos con nosotros, es una victoria que hemos conseguido y bueno, lo estamos haciendo analizar por los profesionales competentes. Los vamos a tener que leer primicia, todos, primicia absoluta en el programa de SOS Caballito. Por la colectiva. Bueno, estamos conversando hoy en nuestro programa con la doctora Claudia de Lucía, que es quien lleva un par de expedientes, así se llaman, causas son, ¿no? Son amparos. Amparos judiciales que distintos vecinos de Caballito han presentado ante la justicia. Bueno, vamos un poquito de música. Ay, sí. Vamos a escuchar al grupo Arbolito. El grupo Arbolito es una banda que ha fusionado rock con ritmos folclóricos argentinos. Está integrada por egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ahora vamos a escuchar otro tema de Arbolito, interpretado por ellos, obviamente, en su álbum La Mala Reputación, editado en el año 2000. Thank you.

degolla al coronel Rauch en venganza por el genocidio cometido contra los indios de su tribu, ¿no? Interesante cómo está relatado, incluso hay un tema con música de fondo del grupo Arbolito, en donde Bayer con su estilo cuenta esta historia, realmente pone la piel de gallina, como este muchachito se esconde en una hondonada y va y cuando se acerca este coronel prusiano, contratado por el gobierno de Rivadavia en 1826, va avanzando por el desierto, sale de la hondonada este muchachito y lo liquida, lo degüella. Ponerlo la piel de gallina, esta cuestión de ver ahí la fuerza en la defensa de su territorio, ¿no? Y yo, bueno, no dejaba de asociar cuando escuchaba esto a la cuestión de la defensa que hacen los vecinos, no solo de Caballito, sino de muchísimos otros barrios de la ciudad, del Gran Buenos Aires, del AMBA en general, de sus territorios. Porque cuando recién la doctora Claudia de Lucía, con quien estamos charlando acá en el programa de SOS Caballito, sobre un par de amparos que vecinos han presentado ante la justicia y que están en curso en la actualidad, comentaba la resolución que tomó allá por noviembre del 2006 la jueza Petrella. Es una resolución larga, extensa, y yo me permití de la tarde subrayar algunos fragmentos que me parecieron realmente muy, muy rescatables. Uno de ellos es que el Estado tiene una obligación como garante del ambiente, es decir, que debe en ese sentido respetar derechos que están constitucionalmente reconocidos. Y una de las cosas que ella resalta mucho es la cuestión del estudio de impacto ambiental considerado en todo un territorio, es decir, no obra por obra. Hay veces cuando uno se pone a hablar con algún comerciante, con algún vecino, y dice, bueno, pero un edificio más en el barrio, como que trae más progreso, antes había una casa fea que se estaba cayendo a pedazos y ahora tenemos un edificio con una entrada muy bonita. Sí, seguramente es cierto puntualmente si uno toma esas dos, tres, cuatro veredas, ¿no? Pero la cuestión es que Caballito, uno de los barrios más densamente poblados de la capital federal del país, con casi 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado, somos 200.000 habitantes en Caballito, ha tenido a partir del 2003-2004 un boom en la construcción y se ha empezado a hacer. Uno camina por Honorio Pueyrredón, lo decían Analía y Esther Nájera hace un rato. Era el paseo de las casonas, ahora va a ser el paseo de los edificios. Es otra ciudad. Y esto es lo que me parece que resaltaba allí la jueza Petrella, que decía en una parte, se desconoce por completo y para ello deberán instrumentarse las pruebas pertinentes, qué consecuencias disvaliosas sobre el ambiente puede generar el crecimiento demográfico que se produciría si por cada lote en donde existía una vivienda unifamiliar se construye un edificio para más de 10 o 15 familias, ¿no? Exactamente, Abel. Y bueno, un poco todo esto que vos estás comentando ha sido muy, muy bien analizado por los profesionales de la Universidad de La Matanza. Y bueno, como les decía recién, en este momento tenemos el estudio de impacto ambiental que está siendo visto por profesionales idóneos. Y por la lectura que yo hice, si bien yo soy abogado y bueno, no, esto es algo es muy técnico, pareciera que este estudio está avalando los reclamos vecinales que venimos proponiendo desde hace ya más de 3 años. Así que bueno, creo que es una noticia muy importante para el barrio y fundamentalmente, bueno, digamos como que todos los reclamos que nosotros venimos haciendo tienen un sustento técnico, no estamos tan locos, verdaderamente algo de razón tenemos y creo que mucha. Y fundamentalmente nuestra opinión es que este estudio puede incluso hasta llegar a servir para tú, con el tema de la construcción del shopping, porque esto a su vez agravaría aún más toda la situación de desmedro de nuestra calidad de vida. Y tengamos en cuenta, Abel y Pochi, que este estudio de impacto ambiental está hecho puntualmente sobre esas 16 manzanas del Amparo Ibín y el emprendimiento de Caballito Nuevo. Es decir, no comprende la totalidad del barrio, simplemente estas 16 manzanas y la manzana con las dos torres de 34 pisos. Bueno, Claudia, estamos conversando con la doctora Claudia de Lucía, vecina de Caballito, quien está a cargo de un par de amparos que se están llevando ante la justicia por vecinos de Caballito para defender la fisonomía barrial, la calidad de vida. Hay que pensar que esta ciudad fue una ciudad diseñada en general en lotes de 866 de frente para que viviera una familia en cada uno de los lotes. Exacto. Y si seguimos construyendo un edificio al lado de otro, ¿qué nos va a quedar de esas calles? Nada, pues hay lugares de Caballito donde se puede caminar por la vereda en determinados horarios. Hay que hacer un esfuerzo. Ahora, qué sugestivo el término pareciera, ¿no? En el informe de la doctora Petrella. ¿Por qué? El término pareciera. Cuando el vecino intuye, por lo que ve día a día, el avance de la construcción y del cemento, y por supuesto que sale a la calle y eleva su voz, desde atrás del escritorio, el término pareciera, me parece que debería ser incluso un poquito más amplio. Bueno, es casi evidente que el desmedro en nuestra forma de vivir en nuestra es realmente evidente. Desde la vivencia día a día del vecino, la fisonomía barrial ha cambiado, la calidad de vida ha cambiado, y lo que queremos los vecinos de Caballito es que no siga diseñándose el barrio desde las oficinas del centro o desde el interés del mercado, sino que seamos los vecinos, los que vivimos en cada una de las cuadras, aquellos que tomamos la decisión sobre qué modificaciones, qué cambios y de qué manera deben ser en cada uno de nuestros barrios. Ahora, ¿qué cosa este espíritu, no? De SOS Caballito, ¿no, Abel? Es un espíritu democrático, de ir a la democracia participativa. Es una suma de voces, es una suma de trabajo, una suma de esfuerzo, que, bueno, este programa me parece que contribuye a que se conozcan, ¿no? Estamos siguiendo la línea de Arbolito, al fin y al cabo, ¿no? De aquel joven y tantos otros en la historia, con tantos dramas sangrientos, ¿no? Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo tu presencia acá, te comprometimos para estar en cualquiera de los próximos programas. Cómo no, siempre es un gusto estar con mis vecinos y trabajar para mi barrio. Vamos a seguir hablando de esto, así que será la próxima o el otro programa, te volvemos a convocar y vamos a seguir conversando. Hay dos o tres cositas que quería agregar, una de ellas es un correo que me llegó de la Asociación de Profesionales del Ameguino, que dice: basta de corporaciones que solo quieren empastillar a la población, no queremos niños medicalizados como ratas de laboratorio, queremos políticas éticas para salud mental, no asociaciones para facturar, queremos autoridades que inspiren respeto, no vergüenza, queremos directivos con autoridad moral, no títeres del poder económico. No a la discriminación laboral de pacientes con trastornos psiquiátricos, sí al secreto profesional, sí a la creación de espacios culturales para la inserción creativa de los pacientes, no al exterminio de cultura. La Asociación de Profesionales del Ameguino viene hace muchos años trabajando por el mejoramiento de la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. Convocaron para hoy al mediodía, a las 12, en Córdoba y Agüero, donde está el Centro de Salud Mental Ameguino, a la comunidad toda a defender la salud mental en Buenos Aires. Bueno, desde aquí nuestro saludo. Hay otro correo también que llegó de los barrios que nos llegan respecto de esto, que es una denuncia del Centro Comunitario Fuerza Abasto, Casa Abasto y Complejo Social Manos Emprendedoras sobre un desalojo violento que hubo en 1 de octubre a la 1:30 de la mañana en Pasco 1300 San Cristóbal, Comuna 3. Veintena de personas llegaron al lugar en 4 o 5 camionetas muy lujosas con vidrios polarizados sin identificación alguna en la puerta que indicaran que pertenecen al gobierno de la ciudad, junto a un camión de la basura color blanco con un pequeño logo del gobierno de la ciudad en la puerta. Acompañados por un funcionario de la ciudad, golpearon violentamente a estas personas que duermen allí, no importándole que entre esas personas había una mujer embarazada que tuvo que ser asistida en el Hospital Ramos Mejía. Estamos leyendo este tipo de acciones de la USEP todas las semanas en el diario. Un organismo realmente siniestro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que esto desaparezca lo antes posible. El organismo, ¿no? Bueno, y también tenemos ya sobre el cierre una convocatoria a sesión especial en la legislatura porteña, Perú 160, el próximo martes. En esa sesión especial que va a desarrollarse en la legislatura porteña, el próximo martes, Perú 160, se va a considerar la fecha para realizar las pendientes elecciones de juntas comunales en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, están invitados todos los vecinos, SOS va a estar con todas las organizaciones. Y el horario es como para ir, vos sabés que no tengo exactamente ese dato, pero digamos que a partir de las 6, 7 de la tarde se pueden dar una vuelta por allí. Aquellos que no puedan entrar, nos vamos a estar reuniendo en la puerta para pedir como una llave la consigna, es decir, lo antes posible que haya elecciones comunales en la Ciudad de Buenos Aires, porque los vecinos queremos elegir a nuestras juntas comunales y queremos decidir sobre nuestras comunes. Bueno, estamos sobre el final. Llegamos al final de este programa, hoy con la participación de la doctora Claudia, nuestra vecina, querida vecina de Caballito. Con nuevo look. Bueno, en la operación técnica ha estado Diego, a quien le agradecemos su paciencia. En la producción, Julián Pelufo y Eliana Saiz, a quienes hoy me parece, yo no sé bien estas cosas, pero además de producción han estado actuando ya directamente de periodistas, porque han hecho las entrevistas a Movimiento Identidad Caballito, a Analía y a Esther. Bueno, en la coordinación... Hay unas señas. Ah, no, sí, algún chocolate, bastante, algún afecto. En la coordinación hemos estado Pochi y Abel, quien les habla de SOS Caballito. Nos vamos a volver a encontrar el ruidito de caja. Chicos, ahí tienen, solo el ruidito. Un efecto especial, es lo único que podemos darle. Y todo nuestro reconocimiento y nuestro afecto. Nos vamos a volver a encontrar el jueves próximo que viene a las 21 horas. Y nos despedimos con la letra que hacemos nuestra. Hacemos nuestra. Con este cantante tan querido uruguayo, Quintín Cabrera, en su tema Asesinos del Paisaje, editado en su álbum Un Largo Abrazo al Agua, en el año 1979. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. En los años de fascismo tampoco les va mal la democracia, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino.